Las almas que avanzan con mucha rapidez están superdotadas, pero también lo están sus guías. Es normal que los guías trabajen por parejas con las almas reencarnadas en la Tierra, cada uno con sus propios métodos de enseñanza. En estos casos hay un guía principal, aunque el menos evidente en las actividades diarias sea el más experimentado. La razón de esta organización en parejas es bien que uno de ellos esté haciendo prácticas, por ejemplo en el caso de dos guías en nivel inicial y medio, o bien que hayan trabajado durante mucho tiempo juntos y hayan desarrollado una relación permanente, como en el caso de un guía de nivel medio y otro de nivel superior. En este segundo caso, el guía de nivel medio puede dirigir su propio grupo primario de almas que a su vez tienen otro guía superior además de él. Los equipos de guías no interfieren entre ellos ni en la Tierra ni en el mundo espiritual. Tengo un amigo cuyos guías son un perfecto ejemplo de cómo estos equipos se complementan. Voy a utilizar este caso porque yo mismo he podido observar en varias circunstancias cómo ambos guías organizan sus actuaciones conjuntamente. El guía menos avanzado aparece como una curandera india amable y maternal llamada Quan. Tiene una apariencia muy simple, vestida con una capa de piel de ciervo, el pelo recogido hacia atrás, y una cara suave bañada por una vívida luz. Cuando se la llama, Quan ayuda a mi amigo a comprender los sucesos y a las personas que se ven envueltos en ellos. El deseo de Quan de alumbrar la oscuridad de la difícil vida que mi amigo ha elegido tiene su contrapartida en la figura masculina de Giles. Él es obviamente un guía de nivel medio, pero muy cerca del nivel superior. Por ello aparece mucho menos que Quan en la vida de mi amigo. Pero cuando aparece en su superconsciente lo hace muy abruptamente. Aquí hay un ejemplo de cómo los guías actúan de diferente manera según su nivel. Caso 19 FP. ¿Cómo se manifiesta Giles ante ti cuando estás en estado de profunda reflexión por un problema? R. Ríe no de la misma manera que Quan, te lo aseguro. Normalmente le gusta esconderse un poco. Al principio. Tras una nube de vapor azul. Oigo su risita antes de verlo. ¿Qué quieres decir que aparece primero como una nube azul de energía? R. Sí, para esconderse. Le encantan los secretos, pero no tarda mucho en salir. P. ¿Por qué? R. No lo sé. Supongo que para asegurarse de que realmente le busco. P. ¿Y cuando se muestra, qué aspecto tiene? R. Parece un duende irlandés. P. ¿Es bajito? R. Se ríe otra vez, es como un elfo. Tiene marañas de pelo cayéndole por todas las arrugas de la cara. Tiene un aspecto desastroso y se mueve constantemente. P. ¿Y por qué hace eso? R. Tiene un carácter resbaladizo e impaciente. Frunce el ceño y se balancea hacia adelante y hacia atrás delante de mí con las manos en la espalda fuertemente apretadas. P. ¿Cómo interpretas tú su conducta? R. Giles no está dignificado como otros guías, pero es listo y habilidoso. P. ¿Podrías ser más específico al explicarme qué tiene que ver esta conducta contigo? R. Forzado. Giles me hace ver mis otras vidas como si fueran un juego de ajedrez con la Tierra como tablero. Ciertos movimientos pueden producir ciertos resultados y no existen las soluciones fáciles. Yo planeo las cosas, pero después salen mal en el juego de la vida. A veces pienso que me tiende trampas para que me esfuerce al máximo. ¿P. te sirve esta técnica que utiliza tu guía superior? ¿Te ha ayudado Giles alguna vez en el juego de la vida? R. Pausa, me ayuda más después. Aquí en el mundo espiritual, pero me hace trabajar muy duro en la Tierra. ¿P. podrías librarte de él y trabajar solo con Quan? R. Sonríe con desilusión, aquí no funciona así. Además es genial. ¿P. entonces no podemos escoger a nuestros guías? R. De ningún modo. Ellos nos escogen a nosotros. ¿P. conoces la razón por la que tienes dos guías que enfocan tu enseñanza de manera tan diferente? R. No, pero me considero muy afortunado. Quan. Es amable. Y nunca me falla. Nota: los cuerpos de los indios americanos que vivieron en Norteamérica suelen ser guías espirituales muy poderosos para aquellos que vivimos en estas tierras después de ellos. Un gran número de americanos dicen tener guías de esta raza, lo que apoya mi teoría de que las almas se sienten atraídas por el lugar geográfico en el que han vivido en sus vidas pasadas. P. ¿Qué es lo que más te gusta del sistema de enseñanza de Giles? R. Pensativo, la manera en la que juega conmigo, casi burlándose de mí para conseguir que lo haga mejor y deje de sentir lástima de mí mismo. Cuando las cosas se ponen especialmente mal me estimula y me hace seguir. Insiste en mi capacidad. Giles no tiene nada de suave. ¿Pei, sientes estas enseñanzas también en la Tierra, incluso fuera de las sesiones conmigo? Sí, cuando medito y miro en mi interior. O durante el sueño. ¿Pei, Giles acude cuando le llamas? Después de dudar, no. Aunque me parece haber estado con él desde siempre. ¿Cuándo viene más? No puedo comunicarme con Giles cada vez que quiero y por cualquier cosa. Tiene que ser una situación verdaderamente grave. Es muy esquivo. Te resume tus sentimientos por Juan y por Giles. Quiero a Juan como a una madre, pero no sería nada sin la disciplina de Giles. Los dos son muy inteligentes porque me permiten beneficiarme de mis propios errores. Estos dos guías forman un equipo instructor perfectamente compenetrado, lo cual es normal para aquellos que tienen dos guías. En este caso a Giles le gusta el sistema socrático para enseñar sus lecciones kármicas. Como no dan ninguna pista, se asegura de que a mi amigo no le sea fácil resolver los problemas importantes. Juan, por otra parte, le proporciona alivio y un suave estímulo. Cuando mi amigo viene para una sesión de hipnosis, noto que Juan queda en segundo plano cuando Giles está actuando. Giles es un guía preocupado por su alumno, como todos los guías, pero sin rastro de indulgencia. Permite que la adversidad construya los límites de la capacidad de mi amigo para enfrentarse a cada situación hasta que la solución comienza a desvelarse. Sinceramente creo que Giles es un supervisor exigente y perverso. Mi amigo no comparte mi opinión. Está agradecido por los retos que le plantea su complicado profesor. ¿Cómo es el guía espiritual típico? Mi experiencia me ha enseñado que no hay dos guías iguales. Me da la impresión de que estos guías tienen una actitud cambiante conmigo de una sesión a otra, o a veces incluso en una misma sesión con un cliente. Pueden mostrarse cooperativos o obstructivos, tolerantes u ofendidos, evasivos o reveladores, o pueden simplemente ignorar lo que hago con una persona. Estas figuras me inspiran un gran respeto por la importancia que tienen en nuestro destino, sin embargo debo admitir que pueden frustrar mis interrogatorios. Les encuentro muy enigmáticos porque sus relaciones conmigo como terapeuta son impredecibles. En los primeros años de este siglo era muy común entre los médiums que trabajaban con personas en estado de hipnosis llamar a cualquier entidad espiritual de la habitación un control porque actuaban como directores de comunicaciones en el lado espiritual en nombre del sujeto. Está comprobado que un control espiritual, sea un guía o no, tiene pautas de energía que deben estar en armónica relación emocional, intelectual y espiritual con el sujeto. También es conocida la importancia de esta armonía entre estas entidades y un terapeuta. Si un control bloquea mis investigaciones con un cliente, busco la razón por la que lo hace. Con algunos de estos guías debo luchar por cada pequeño dato mientras que otros me dan mucha libertad en cada sesión. Nunca olvido que los guías tienen todo el derecho a negarme la información de las almas a su cargo. Después de todo, yo solo trabajo con ellas un periodo muy corto de tiempo. Francamente, prefiero no tener ningún contacto con el guía de un cliente que trabajar con uno que me ayude para después bloquear el ritmo de los recuerdos en la siguiente sesión. Creo que el motivo de los guías para bloquear información va más allá de la simple resistencia a la dirección psicológica que está tomando mi sesión. Yo busco constantemente información sobre el mundo espiritual. Puede haber un guía que me deje libertad ante los recuerdos pasados de un cliente, pero oponerse a mis preguntas sobre la vida en otros planetas, la organización del mundo espiritual o la creación misma. Por eso, solo puedo recoger fragmentos de estos secretos a partir de mi trabajo con un gran número de clientes. Esto refleja la discreción de la mayoría de los guías. Creo también que mi propio guía espiritual me ayuda durante las comunicaciones con los guías de mis clientes. De vez en cuando, un individuo expresa su insatisfacción por su guía espiritual. Normalmente esta insatisfacción es temporal. En un momento concreto una persona puede pensar que su guía no mira por el interés de su alumno o no se preocupa de él lo suficiente. Un cliente me dijo una vez que había intentado que le asignaran otro guía durante mucho tiempo. Se quejaba de que le obstruía el desarrollo y no la ayudaba lo suficiente. Pero su deseo no se vio satisfecho. Yo observé que pasaba mucho tiempo solo, y en sus dos últimas vidas no había tenido casi relación con su grupo porque se negaba a intentar solucionar sus problemas. Proyectaba su ira contra su guía por no sacarle de las situaciones malas. Nuestros profesores no se enfadan con nosotros hasta el punto de abandonarnos, pero sí he notado que tienen una manera especial de hacerse difíciles de encontrar cuando sus alumnos irritados evitan enfrentarse con los problemas. Los guías quieren únicamente lo mejor para nosotros y a veces esto significa que deben permitir que soportemos cierto grado de dolor para alcanzar objetivos concretos. No pueden prestarnos ayuda si no estamos preparados para hacer los cambios necesarios con el fin de aprovechar todas las oportunidades que la vida nos ofrece. ¿Tenemos alguna razón para temer a nuestros guías? En el capítulo 5, en el caso 13, vimos a un alma joven que temía enfrentarse con su guía Clodis después de su muerte. Normalmente esta preocupación no suele durar. Podemos sentirnos mal ante la perspectiva de tener que explicar a nuestros guías que no hemos conseguido lo que nos habíamos propuesto, pero ellos lo comprenden. Quieren que interpretemos nuestras vidas pasadas para que les podamos ayudar a analizar nuestros errores. Mis clientes expresan todo tipo de sentimientos sobre sus guías, pero ninguno miedo. Por el contrario, a nadie le suele preocupar la posibilidad de que su guía espiritual le abandone en períodos difíciles de su vida. Nuestra relación con ellos es de profesor-alumno, no de juez-acusado. Nos ayudan a enfrentarnos con la separación y el aislamiento que todas las almas sienten en el momento de nacer a una vida en la Tierra, sin importar el grado de amor que nuestra familia nos brinde. Los guías reafirman nuestra individualidad en un mundo lleno de gente. Muchas personas quieren saber si nuestros guías acuden siempre que pedimos su ayuda. Estas figuras no suelen ser consistentes en la manera de ayudamos porque evalúan cuidadosamente hasta qué grado les necesitamos. También me preguntan si la hipnosis es la mejor manera de contactar con ellos. Naturalmente yo opto por la hipnosis porque conozco la fuerza y la efectividad que tiene para obtener información espiritual detallada. No obstante, la hipnosis no es conveniente como solución diaria. Una alternativa excelente sería la oración, la meditación o quizás la conversación. La autohipnosis, una forma de meditación profunda, es otra alternativa conveniente para aquellas personas que temen ser hipnotizadas por otros o no quieren tener interferencias de nadie en su vida espiritual. Todos tenemos la capacidad de enviar mensajes a través de las ondas de nuestra superconsciencia, sin importar el método que utilicemos. Los pensamientos de cada persona son la huella mental con la que los guías saben quiénes somos y dónde estamos. En nuestras vidas y especialmente en momentos de gran tensión, la mayoría de la gente siente la presencia de alguien que vela por ellos. Podemos no ser capaces de describir esta fuerza y sin embargo está ahí. Llegar a nuestra alma es el primer paso para encontrar nuestra fuerza superior. Todas las líneas mentales de comunicación que utilicemos para alcanzar a la mente superior están controladas por nuestros guías. También ellos tienen sus guías para este propósito. Toda la cadena sirve de conducto continuo que llega hasta la fuente de energía inteligente, y en ella la existencia de cada eslabón es fundamental para la existencia de la cadena. Es muy importante que la gente confíe en que sus ruegos serán escuchados por su propia fuerza superior. Por ello los guías tienen un papel vital en nuestra vida espiritual y temporal. Si estamos relajados y en estado de profunda concentración, nuestra voz interna nos habla. E incluso si nosotros no iniciamos la comunicación, debemos fiarnos de lo que oímos. Las encuestas nacionales realizadas por psicólogos indican que una persona de cada 10 admite que oye voces de naturaleza normalmente positiva e instructiva. Para muchas personas supone un alivio saber que la voz interior que oyen no es el resultado de una alucinación o una enfermedad mental. En lugar de ser una preocupación, la voz interior es como tener incorporado a un asesor psicológico siempre de guardia. La mayoría de las veces estas voces son las de nuestros guías. Los guías que tienen asignadas almas diferentes trabajan juntos para darse mensajes urgentes unos a otros. Las personas que son incapaces de ayudarse a sí mismas en situaciones críticas pueden encontrar psicólogos, amigos o incluso extraños que acuden en su ayuda en el momento justo. La fuerza interior que emana de nosotros en nuestra vida diaria no viene del contacto visual con nuestros guías, sino de sentimientos y emociones que nos convencen de que no estamos solos. Las personas que escuchan y favorecen la presencia de su voz interior a través de la contemplación dicen que sienten una conexión personal con la energía del más allá ofreciéndoles apoyo. Si prefieren llamar a este sistema interno de asesoramiento inspiración o intuición, es correcto, porque el sistema es tanto parte de nosotros como de las fuerzas superiores. En momentos difíciles de nuestra vida tenemos tendencia a pedir consejo de inmediato para corregir las cosas. Cuando están en estado de trance, mis clientes notan que sus guías no les ayudan a resolver todos sus problemas a la vez, sino que les enseñan el camino mediante pistas. Esta es una de las razones por las que tengo mucho cuidado con el bloqueo de los recuerdos de mis clientes durante la hipnosis. La introspección tiene sus mejores resultados si está sometida a un ritmo controlado. Un profesor preocupado puede no querer que un alumno conozca todos los aspectos de un problema en un momento concreto. Nuestra capacidad para aceptar y entender estas revelaciones varía. Cuando pedimos ayuda a nuestra fuerza superior, creo que es mejor no exigir un cambio inmediato. Nuestro éxito está previsto, pero podemos elegir varias vías alternativas para llegar a nuestra meta. Cuando busquemos ayuda, yo sugiero que lo hagamos para el paso siguiente de nuestra vida. Al hacerlo, debemos estar preparados para aceptar posibilidades inesperadas. Debemos tener la fe y la humildad necesarias para admitir distintos caminos para llegar a la solución. Después de la muerte, la pena que sentimos como almas no es la misma que la de la forma física. No obstante, no debemos considerar a las almas como seres sin sentimientos, como ya hemos comprobado. Las fuerzas que velan por nosotros también sienten cierta pena cuando nos ven hacer malas elecciones en la vida y pasar por momentos difíciles. Nuestras almas compañeras se afligen cuando tenemos problemas, al igual que nuestros guías. Ellos puede que no muestren su pena en las conversaciones con nosotros y con nuestro grupo, pero se sienten profundamente responsables de nosotros como profesores. En el capítulo 11 tendremos la oportunidad de ver desde la perspectiva de un guía perteneciente al nivel V. Yo nunca he encontrado a una persona encarnada en la Tierra que perteneciera al nivel 6, ni tampoco un guía de nivel superior. Sospecho que no hay muchas almas de este tipo en la Tierra. La mayoría de ellos están demasiado ocupados planeando y dirigiendo el mundo espiritual corno para reencarnarse. Por la información que me han dado aquellos que pertenecían al nivel V, parece que el alma en el nivel 6 no tiene ya nada que aprender, pero creo que en el caso de un alma del nivel V que todavía se reencarna, no debe conocer todos los secretos esotéricos que corresponden a las entidades de su nivel. De vez en cuando, en el curso de una sesión con un alma avanzada, oigo referencias a un nivel por encima del 6. Estas entidades, de las que dependen los guías superiores, están en la parte más oscura del extremo morado del espectro. Estos seres superiores deben estar muy cerca del Creador. Me dicen que son esquivas pero muy veneradas en el mundo espiritual. El cliente normal no sabe si los guías espirituales deben situarse en una categoría menos que divina o deben considerarse dioses menores por su grado de desarrollo. No hay nada malo en ningún concepto espiritual siempre que proporcione consuelo y ánimo, y tenga sentido para el individuo. Aunque algunos de mis clientes tienden a considerar a los guías dioses menores, no lo son. En mi opinión, los guías no son ni más ni menos divinos que nosotros, y por eso son figuras muy cercanas a nosotros. En ninguno de mis casos se ha visto a Dios. Las personas bajo hipnosis pueden llegar a sentir la presencia de una fuerza suprema que dirige el mundo de los espíritus, pero no aceptan la palabra Dios para describir al Creador. Quizá el filósofo Spinoza fue quien mejor lo expresó. Dios no es aquel que es, sino aquello que es. Todas las almas están unidas a un poder espiritual superior. Todas son parte de la misma esencia divina generada por un alma superior a las demás. Esta energía inteligente tiene un ámbito universal, por tanto todos participamos de su esencia divina. Puesto que nuestra alma refleja una pequeña porción de esta divinidad que llamamos Dios, nuestros guías nos proporcionan el espejo por el que nos vemos conectados a este Creador. 9. El nivel elemental. En el nivel elemental existen dos tipos de almas: las que son inmaduras por el poco tiempo que han estado expuestas a la existencia fuera del mundo espiritual, y las que, habiéndose reencarnado durante un período largo de tiempo, todavía son inmaduras. Hay almas de estos dos tipos tanto en el nivel I como en el segundo. Creo que las 3/4 de las almas que habitan en cuerpos humanos en la Tierra en este momento están en las primeras etapas de su desarrollo. Sé que esta afirmación es descorazonadora porque significa que la mayoría de nosotros estamos en la parte más elemental de nuestro entrenamiento. Por otra parte, cuando veo a la población mundial invadida por tanta incomprensión y tanta violencia entre las razas, me inclino a pensar que tengo razón al afirmar el bajo nivel general de desarrollo de las almas. Sin embargo, creo que cada siglo trae una mejora en todos los humanos. He mantenido un registro estadístico de los niveles de las almas que pasaban por mi consulta a lo largo de los años. No dudo de que estos datos no estén falseados de algún modo, sobre todo en los niveles más bajos, puesto que mis clientes no fueron seleccionados al azar. En mis datos, los niveles más bajos de almas pueden ser más numerosos de lo normal porque ellos son los que necesitan más ayuda en la vida, acuden a mi consulta de buscar esa información. Para los lectores que tengan curiosidad por conocer esos datos: nivel I 42%, nivel 2 31%, nivel 3 17%, Nivel cuarto 9% y nivel V 1%. Si proyectamos estos datos en una población mundial de 5.000 millones de almas, las cifras que nos saldrían no serían fiables. No obstante, sí es cierta la posibilidad de que solo haya pocos cientos de miles de personas en la Tierra del nivel V. Mis clientes dicen que las almas dejan de reencarnarse en la Tierra cuando alcanzan su madurez.